Rock FM, El Pirata y su banda. Las 6 y 10 minutos de la mañana nos hemos apoyado en dos bandas americanas, Van Halen y Offspring, para iniciar el programa de hoy, para iniciar esta semana que nos conducirá un poquito más cerca del final del mes. Aquí está toda la banda, como te digo, en activo. Buenos días, Sayago, buenos días. Buenos días, Pirata Lucía. Hola. Es el lunes, ¿cómo va? Qué fin de semana, Pirata. Soy un fenómeno, un tío organizado como yo. Sabes que ayer fui a la ITV saqué el ticket por internet para coger el descuento. Sí. Además que ahí llegas en una hora y no esperas ni nada, tienes ahí. Sí. Es fantástico. Y llegué allí, ¡buah!, para escuchar los casos, súper emocionado. Buenos días, tardes, los papeles, llevaba los papeles preparados para que no perdiese tiempo. Y entonces ya dice el tío, no estás en la lista. Digo, ¿cómo que no? Vaya. ¿Cómo que eso no? Te lo han dicho muchas discotecas. Digo, también. Sí, pero bueno, pero aquí había pagado por haber entrado. Dije, aquí está mi ticket en el móvil que yo he pagado con cita previa. Y te dice, ah, sí, es verdad, tienes razón. Dice, pero es el domingo 28. Y nada, pues allí cogí. ¿Vuelta? Por el carril ese que ponen así por fuera para que no hagas cole, que te vayas a tu puñetera casa y volveré el domingo, ¿vale? Bueno, mientras no te pase lo que me ocurrió a mí en una ocasión con un grupo de rockabilly de mi pueblo, se llama Los Lobos Negros, que me fui a verlos al concierto y estaba la sala cerrada, allí no había ni el Tato. Y le llamo y le digo, oye, Luis, ¿qué pasa con el concierto? Dice, ayer estuvo muy bien, sí. Y tú, pues cuéntamelo. Mientras no te ocurra eso, va bien, ¿eh? Porque tú tienes una segunda oportunidad, yo no la tuve. Sí, claro. ¿Y tú, Lucía, cómo lo llevas en este lunes? Muy bien, con muchísimas ganas de que llegue el viernes, Pirata, para poder por fin salir e ir a ver a la abuelita, que llevamos, pues eso, muchísimo tiempo sin verla. Además, he estado viendo en los telediarios los reencuentros de la gente con muchos familiares que llevaban tiempo sin ver, y la verdad que a mí me pasa lo mismo, ¿no? Que al final has estado mucho tiempo sin ver a mucha gente, y sobre todo a la abuela. Bueno, pues el lunes verla. Cada vez está más cerca, Lucía. Tranquila. Sí. ¿Tú qué tal, Pirata? Bien, haciendo cuentas. Ah, bueno. Y por si no habéis caído, a partir de hoy nos quedan 24 madrugones para irnos de vacaciones. ¡Toma ya! Así que venga, borbándote ya. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Ahí vamos, son las 6 y 18 minutos de la mañana. Abriendo el día, estamos como es habitual en nosotros desde Rock FM. ¿A que sí se llegó? Hombre, sí, claro. Y yo estoy mirando a ver cómo amanece aquí. Que se ven unos colores preciosos. Todavía queda un poquito, Lucía, todavía queda un poquito. Mientras... Sí. ¿Podías contarnos algo? Sí, nos quedan muchos amaneceres, Pirata, pero mira, hombre, en el año 2016 ya, es que te digo esto porque ayer supuestamente se iba a acabar el mundo, y luego en el año 2016 el físico teórico Stephen Hawking dijo que la humanidad solo podría sobrevivir 1000 años más. Bueno, pero es un ratito, Sí, hay supuestos expertos que se niegan a creer esto y opinan que en 1000 años seguiremos viviendo, pero de manera muy diferente. Entonces, he recuperado algunos de estos vaticinios y atención a lo que dicen sobre cómo será la Tierra en 1000 años. Dicen que todos tendremos el mismo aspecto, frente más ancha, orificios nasales y ojos más grandes y piel más oscura, que seremos todos iguales, así, ala. O sea que vamos a pasar por Benidorm todos, ¿no? Con lo de sí, la más o menos. El mundo va a ser como Oliver y Benji, todos pero en negro. Sí. Va a ser como Neymar y Ronaldinho, la nueva serie. Qué divertido. Eso de dibujos animados. Sí. Eso de los orificios nasales más grandes, los narcos están aplaudiéndote, ¿eh? Sí, vamos. Ya, invierta en bolsa, anda. Pero espérate, porque hay más supuestos expertos que han vaticinado cómo va a ser nuestro planeta en 1000 años, y algunos creen que conseguiremos dominar la edición genética y los humanos podremos vivir hasta 1000 años sin envejecer. ¿1000 años sin envejecer? 1000 años. Sí. Ah, pues mira. Esto te da tiempo a 4 o 5 hipotecas, o sea que bien. Por lo menos. Sí. Sí. ¿Y cómo aguantas 900 años sin motivación? Bueno, nos tendríamos que inventar algo, ¿eh? Hombre, sí, seguro, algo tendríamos algo que inventar sale. Algo. Sí. Leyendo la Heavy Rock, cada semana te la compras y 900 años. O sea, 1000 años sin envejecer. Pues a ver Keith Richard y Mick Jagger, a ver qué hacen. ¡Buf! De concierto, fíjate, sin parar. Le llegue la crisis de los 700 años. Ya. Tienes que comprar una estantería solo para poner los discos de los Rolling, ¿eh? Ya te solo digo, para una casa entera. Nada más que para los discos de los Rolling. Váyatela. Y ya por último, sobre cómo va a ser nuestro planeta en 1000 años, según algunos supuestos expertos han vaticinado, es que dicen que todos hablaremos el mismo idioma global. ¿Por qué? Sí. Porque debido a la migración desaparecerán el 90% de los idiomas y los que se mantengan se simplificarán. Entonces hablaremos todos el mismo. Eso me viene bien, ¿eh? Eso ya no necesito traductor en las entrevistas. Sí, ya, eso, esperando que el idioma que sobreviva sea el español pirata, porque si no tú y yo estamos ahí listos, ¿sabes? Lo vamos a tener complicado, sí. En Rock FM, el pirata y su banda. Bueno, voy a terminar contando lo que está en venta en Le Bon Coin, que es como podemos decir el Wallapop francés. Desde este fin de semana han puesto a la venta a través de esta web una capilla. ¿Una ¿Qué capilla? ¿Te parece? Sí, la capilla Coucouet, en la población francesa de Guénin. La capilla tiene una gran habitación en la planta baja, según pone en el anuncio, y el precio es de 60.000 euros más los gastos de negociación, ¿eh? Claro. Unos 3.600 euros de gastos de negociación. Ay, seguro que en el anuncio pone que está bien comunicada con el cielo. Sí, claro, eso, hay que promocionar la venta a los pisos, ya sabes, pirata, esta capilla te ponía también, con vistas al más allá, para entrar a confesar. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM, con el pirata y su banda. Ahí estaban sonando los Peppers, que nos ponen en las 6 de la mañana y 37 minutos. Venga, Sayago, venga. Sí, no, es que... Quería hablar contigo, pirata, porque hace poco se ha publicado una noticia por una amiga tuya, que de Talavera, que a lo mismo ella ni se acuerda de ti, Gwyneth Paltrow. Ah, lo mismo ella ni se acuerda, no. Es posible. Bueno, es pues posible. Ha superado su divorcio del músico con el músico Chris Martin, el de Coldplay. Sí. ¿Vale? Gracias a los consejos que le dio un dentista. Anda. Uy, fíjate. Tú, dentista, y he pensado, claro, efectivamente, y yo he pensado, si los dentistas dan consejos de amor, ¿cómo serán esos consejos? ¿Y a qué conclusión has llegado? Pues mira, por ejemplo, conmigo tienes que abrir mucho la boca, pero en la relación a veces es mejor saber cerrarla. Sí, eso es un consejo de dentista. Y muy bueno, por cierto. Muy bueno. O por ejemplo, una novia es como una dentadura amarillenta. Tienes que cuidarla mucho para poder verla de blanco. Sí. ¿Sabes? Eso sería un consejo de amor hecho por un dentista. Sí. O por ejemplo, tienes que ser como los dientes. Si quieres molar, tienes que ser incisivo. No seas una persona paleta. Claro, paleta. Muy buen juego de palabras. Claro, el doctor amor de los dentistas. Esto, las frases de amor hechas por un dentista podría ser también: aprende a perdonar, que los rencores son como el sarro, se acumulan. Por último, un consejo de dentista sobre el amor un poquito más picante. El último consejo sería: cepíllatela con cuidado. Con cuidado. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. 9 minutos arriba de las 7 de la mañana en este lunes 22 de junio. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan el pirata y su banda. Sayago, Lucía, a una costa de que ya hemos llegado, digamos, a una nueva normalidad. Yo la verdad es que sigo saliendo poco de casa y las pocas relaciones humanas que tengo, casi siempre, con la gente con la que trato, casi siempre me hacen la misma pregunta. Pirata, ¿y tú cuándo crees que volveremos a los conciertos? Como siempre, como antes. Yo calculo que para este otoño que viene, no, para el siguiente. Esa es mi impresión y lo vengo calculando, lo vengo viendo desde que esto empezó. Pero bueno, ojalá me equivoque. No te falta razón. Sí. Pero mientras esta situación de normalidad llega, se siguen haciendo conciertos. Y bueno, flipar con el último que ha ocurrido en Oklahoma. Un grupo que se llama Los Flaming Lips se ha presentado en directo ante su público, cada uno metido en una burbuja. Y cuando digo cada uno... Sí, no me refiero solo a los músicos que tocaban desde el escenario, cada uno en una burbuja, sino que el público también estaba, cada uno de los espectadores metido en una burbuja, viendo el concierto y disfrutando del concierto como podían. Claro, así, para mantener la distancia. Para mantener la distancia, para mantener el aislamiento entre unos y otros, para que no hubiera ningún tipo de contaminación y evidentemente no se contagiaran del COVID. Claro, eso es el último invento. Difícil que te sujeten el cubata, eso sí. Eso es lo difícil, eso es lo difícil. Pero mira, esto es muy bueno, pirata, porque así se pueden hacer ya a partir de las giras por España con esta idea, porque si algo nos ha demostrado nuestro mercado inmobiliario es que de burbujas sabemos mogollón. Mogollón. Que lo sepas. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar hablando de chuletas, no las de comer... de las de copiar, sí, porque siempre tiramos al comer, pero no. Y no voy a hablar de la de los estudiantes, sino de las de los reyes, sí. A ver, la Casa Real ha publicado en Twitter fotos de videoconferencias y de reuniones de los reyes, y a una experta en comunicación, a Patricia Centeno, le ha sorprendido mucho los objetos que se han colocado para la ocasión de cada reunión en la mesa. Uh-huh. Atención, porque ponen pues un centro de flores artificial, ceniceros, que ya me dirás tú, y, claro, una chuleta plastificada pegada con celo sobre la mesa. A ver, en la chuleta se intuía algo, ¿vale? Como las fotos y los cargos de las personas a las que se dirigían los reyes, pero ya está. ¿Qué más podría poner en esa chuleta? Y fíjate que la chuleta ni la esconde, ¿sabes? Que pasa son los reyes, nosotros la escondíamos. Pues yo te digo lo que puede poner ahí. En esa chuleta seguro que debe anotarse para que no se lo olviden y no meter la pata a cosas como, por ejemplo, Costa Rica, igual a galletas. Costa Rica, igual, donde está papá. Estas cosas las tiene que tener apuntadas. Y creo que también en la chuleta esa había un croquis con los horarios de Sofía y Leticia para que no coincidan. Por los partidos. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. 7:43 minutos de la mañana. Buenos días, bienvenido al lunes de Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su banda. Y dentro de la banda, Sayago. Sí, la semana pasada os estuve contando cosas que la gente había aprendido durante el confinamiento sobre sus parejas. Pues sí, claro, de pasar recuerdo tanto tiempo, cosas que les habían sorprendido que no conocían de ellas. Y fíjate, han seguido compartiendo en internet estas cosas y las parejas han dicho sobre las suyas: esto es lo que me he encontrado durante el confinamiento sobre ti. Y mira, por ejemplo, hay una pareja que dice: tu pareja puede seguirte por toda la casa solo porque sí. No. ¿Qué te parece? Oye, que luego te abres una cuenta en Twitter y no te sigues, ¿sabes? Pero por la casa sí, detrás tuya todo el rato, ¿sabes? Buscándote ahí por todos lados. Más cosas que la gente ha descubierto de sus parejas durante el confinamiento es, mira, que alguien ha descubierto de su pareja esto. Dice: hay 7 almohadas decorativas sobre la cama y un cojín de rulo. Son demasiado pequeñas para poder usarse y tengo prohibido tirarlas al suelo o apilarlas en una silla. Tampoco puedo jugar con el rulo. Es un problema sin solución. Sin solución. ¿Habéis visto estas camas? Estas camas que están llenas de almohadas y de cojines. Sí. A mí me ponen, de verdad, me toca los cojines de una manera que no veas. Luego, fíjate, otro que comenta sobre su pareja que ha encontrado, que ha descubierto en el confinamiento es: existe una manera incorrecta de doblar las toallas. Sí, existe. Fíjate. Vamos, yo te digo que este debe tener el armario de las toallas como el cuarto trastero de un hippie, eso seguro. Y mira, otro que ha compartido aquí en internet lo que ha descubierto sobre su pareja durante el confinamiento y es: nunca he visto a mi mujer ponerse una horquilla en el pelo, pero he encontrado 132 horquillas en la casa. Eso es cierto. Fíjate, claro. Pues para eso sigues a tu en Rock pareja. FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Empecemos ya mismo con el que llegó desde Bujalance, en la provincia de Córdoba, y que mandó Francisco. Gitano que llama por teléfono al primo y le dice: ay, Manuel, mira, que vengo a pedirte los 20.000 duros que te presté para la comunión del Richard, pero que lleva ya 8 años y no me has pagado ni una peseta. Dice el otro primo: si no te los paga, ¿por qué no puedo, hombre? ¿No ves que voy al día? Dice: bueno, pues ahora cuando vengas de comprar te espero y me pagas algo. No lo has cogido, amigo. No. No has cogido el día, ¿no? No. Bueno, vamos a ver cómo es el chiste que desde Salamanca mandó Enrique. Era un hombre que tenía tanto azúcar en la sangre que en vez de tener almorranas tenía almendras garrapiñadas. Ya quisiera. No es muy nuevo, pero vale. Me queda un chiste desde Madrid, lo mandó Alfredo, es este. Perdone, señorita, ¿la notaría? Hombre, si se acerca un poco más. Claro. Ay, picaruelo. Es posible. Venga, está difícil hoy, Sí. Yo soy de almendra garrapiñás. Sí. Yo también de almendra. Pues venga, Enrique, Salamanca, te va a llegar una gorra de Rock FM de diseño exclusivo, bordada con nuestro logotipo, con hilo de Ushuaia. Cuidado, el último. la última población antes de que llegue el Polo Sur. Ahí salió el hilo que ha decorado tu gorra, Alfredo. Y a ti te puede caer otra gorra. Te puede llegar a casa totalmente gratis para que la luzcas, para que presumas, para que rompas con ella. ¿Qué tienes que hacer? Pues ya sabes, mandarme un buen chiste en un audio de WhatsApp. 647-339966. Ya sabes, el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, el pirata y su banda. Son las 8:15 de la mañana de un lunes 22 de junio. Sayago Lucía, va a echarme un cable con esto porque vamos a poner en marcha a partir de ahora una iniciativa que va a molar un montón. Sí. ¿Os acordáis que cuando empezó el confinamiento hice unas mascarillas personalizadas con el logo del programa y con el logo de Rock FM? Guapísimas, señoras, que estamos muy agradecidos porque tengo peticiones para aburrir. Bueno, efectivamente, pues ahí es donde voy. Yo las hice para los compañeros que están trabajando en la radio, que iban a diario a jugársela a la radio para que tuvieran un poquito de protección. Esa era mi humilde aportación a este tiempo raro que hemos pasado. Bueno, pues hice 100. Regalé algunas en el barrio, en el ambulatorio, algunos vecinos más inmediatos, y las demás fueron para todos los compañeros. Y claro, las mascarillas han tenido un éxito demoledor, pero sí, se han acabado, y todo el mundo, como dice Sayago, quiere una mascarilla de estas, ya no puedo hacer más. Y lo que sí que voy a hacer es una cosa que se me ha ocurrido, que verás. Tú que me escuchas, necesito que me eches un cable. En Rock FM estamos buscando la mascarilla. Verás. Quiero comprar tu mascarilla personalizada y te la voy a pagar bien. 100 pavos por tu mascarilla. ¿Qué tienes que hacer? Muy fácil. Tienes que diseñar una mascarilla que tengas por casa. Da igual del tipo que sea. Quirúrgicas, FFP2, FFP3, la que quieras. Como te dé la gana, con los materiales y con el diseño que tú quieras. Es hacerte una mascarilla personalizada para ti y quiero que me la hagas llegar. El único requisito es que en tu diseño aparezca el logotipo, el logo de Rock FM. Bien. Customízala a tu gusto, personalízala como te dé la gana. Y cada día, a esta hora, la mascarilla que más me guste de las que llegan, te la compro por 100 pavos. Toma ya. ¿Qué te parece? Y eso que la puede pintar, la puede bordar, le puede pegar pegatina, lo que quiera. O sea, como diseñarla quiera, como quiera, personalizada y tuneada, ¿no, pirata? Insisto, sí, como tú, como bien estáis diciendo, Sayago, Lucía, como bien estáis diciendo. Materiales, diseño y lo que queráis, lo que tú quieras, como te dé la gana. Tú personalízala como quieras y me la haces llegar. Métete en la web de Rock FM, rockfm.fm, y verás cómo funciona esto, y ahí tienes todos los detalles para no ponerme pesado en antena. Pero insisto, materiales y diseño como quieras, solo tienen que contener el logo de Rock FM y la que más me guste, la mascarilla customizada, la que más me guste, 100 pavos te la compro cada día. Sí, ¿cómo lo ves? Vamos, es maravilloso. Iba a decir una palabra fea, o sea que lo veo de PM. Bueno. En Rock FM, el pirata y su banda. Te recuerdo, por si no lo sabes, es 22 de junio y lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, va ahora mismo en la Rock Efemérides del día. 22 de junio de 2004, se publica el álbum Elvis at Sam, en las grabaciones de Elvis Presley en los míticos estudios Sun Record. Homenaje al rock and roll, ¿no? Sí. Homenaje al 50 aniversario de la llegada del rock and roll. En esa grabación estaba el bajista Bill Black y el mítico guitarrista Scotty Moore. Y ese es un disco, se llama, que mola porque no es la típica recopilación de Elvis. Sí. Yo tengo varias recopilaciones de Elvis que lo único que hacen es cambiarle la foto y el orden de los temas, ¿no? Pero es lo mismo siempre, A excepción de la que hicimos en Rock FM en su momento, dirigida por Marta Vázquez, que se hizo con otro cariño. Pero este disco, esta recopilación, es que contenía las primeras grabaciones de Elvis. Y eso es muy significativo. Grabado, insisto, en los estudios Sun Record y con Sam Phillips, que era el dueño de los estudios, produciendo aquellas grabaciones que abrieron el camino. En un día como hoy, 22 de junio, pero de 1977, Kiss están que se salen. Son votados como la banda número uno en América por la encuesta Gallup. Y además, su gira por Japón rompió todos los récords de audiencia que previamente tenían los Beatles. Es que estaban 77, pirata, además. 76. Fíjate, solo te doy un dato. Del 76 al 78, ajá, ganaron 18 millones de dólares. Con eso creo que te lo digo todo. Brutal. Y bueno, la empresa de análisis y asesoría Gallup, que consiguió un enorme prestigio por sus encuestas en todo el mundo, lo rubricaba, lo afirmaba. Kiss es la banda en este momento más grande de América. Bueno, y en un día como hoy, de 1998, se lanza el single de Metallica llamado Fuel. Un trallazo, Sayago. Para mí, el mejor tema, no solamente del disco Reload, que es donde venía, sino también de esa época. Bueno, había algún otro tema de esa época, el Hasta que te duermas, el Hero of the Day, el Memory Remain que grabaron con Marine Faithful. Pero dame gasolina, pirata, dame Fuel de verdad. Give me fire. Se publicaba tal día como hoy, del 98. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino hablando de un concierto muy original que va a haber hoy en Barcelona, en el Liceo de Estiu. El artista vallisoletano Eugenio Ampudia ha propuesto dar un concierto solo para la naturaleza. Así que en el teatro esta tarde solo disfrutará de la actuación del cuarteto de cuerda Useley Quartet. Público vegetal. ¿Cómo? O sea, van a asistir casi 3.000 plantas perfectamente calzadas con sus respectivas macetas y ocupando cada una su butaca. Las plantas. Sí, plantas. Y sin necesidad de distancia social. Van a estar una al ladito de la otra ocupando todos los asientos. Qué cosa más especial, ¿no? Lo que pasa es que sí, especial, pero claro, cuando aplaudan solo van a aguantar las de hoja perenne, porque las de hoja caduca se van a quedar sin manos a mitad del concierto. Claro. Claro, no, esto va a ser. ¿Y sabes lo que te digo, Sayago? Que seguro que pillan alguna parejita polinizándose en la parte de atrás. A lo juro. Mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. 8:42 minutos de la mañana, siguiendo la estela de los grandes filósofos que se llamaban Sócrates, Aristóteles, Descartes. Él quiere llamarse Sayago, es... Pero claro, es imposible con esta filosofía de bolsillo que trae cada día, con esta manera de ver la vida, es imposible que se llame Sayago es. Pues estoy haciendo el papeleo, ¿eh? Lo que pasa es que todavía no me lo han concedido. Pero dame tiempo y ya verás. Estoy haciendo posiciones. Por ejemplo, te voy a contar que si colocas en fila y extendidos los intestinos de una persona más los brazos y las piernas, seguramente vayas a la cárcel. Joder. Ah, ¿qué? ¿Eh? Esperaba otro final. Ah, amiga. Y está la sorpresa para que luego digáis. Es su filosofía, pues mira, más. Lucía. Sí, sí, pues está hay más, claro. Hay más pirata. Cuando subáis vuestras fotos con los pies en la playa, recordad que hay gente que los ha puesto en la luna y no han dado tanto el coñazo, ¿vale? Efectivamente, muy tanto bien respeto, dicho. Un poquito de respeto. Tanto pie en las fotos. Carayo. Venga, una más. Deja de pensar en teorías conspiranoicas sobre el origen del coronavirus. Es mucho más simple. Todo esto empezó cuando el tío de la lotería de Navidad se le cayó la bolita. ¿Recordáis? De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Voy a terminar en la prisión barcelonesa de Brians. Sí, ahí va a acabar, como siga con esta noticia. Sí. Ahí podemos acabar los tres perfectamente. Bueno, toda la banda realmente. Bueno, atención, porque los funcionarios de la prisión han tenido que retirar los geles desinfectantes porque pillaron a las reclusas emborrachándose con ellos. O sea, instalaron los geles la semana pasada en la entrada de los módulos y en las cabinas telefónicas y tal. Bueno, pues no han durado ni un día. Las internas mezclaban el gel con Coca-Cola y ala, pa' adentro. Sí, pero creo que solo bebían geles de la misma marca, que no es bueno mezclar. Claro, eso. Eso sí, seguramente. Pues fíjate, ya han inventado y le han bautizado al cóctel este. Lo han llamado el Margarita de Seguridad. Ahí está. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Pues recibiendo ahora mismo a Miguel Ángel González, el Rockmaster. Madrid, buenos días. Buenos días a todos. A por 500 pavos, venga, respuestas certeras, nada de nervios. El mismo deseo que le hago a Iñaki, deseo o consejo, que le doy a Iñaki Rodríguez de Basauri, que es el aspirante a Rockmaster. Bienvenido a Rock FM, Iñaki. Uno, gracias. Venga, mucha suerte y nada de nervios, insisto en ello. Sayago, las reglas del juego, que vamos. Venga, pues como siempre, preguntas del mundo del rock que lanza el pirata. Ya sabes que Miguel Ángel comienza el concurso por ser el ganador del otro día y ser el Rockmaster. Y bueno, pues cuando acabe el tiempo haremos el recuento para saber quién es el nuevo ganador y se lleva los 100 euros. Por supuesto, será durante 90 segundos más tensos que un ultrasur viendo sonrisas y lágrimas. Y dicho todo esto, pongamos el tiempo para empezar ya. ¿Con quién hizo un mítico dúo Freddie Mercury? ¿Con Montserrat Caballé o con Tina Turner? Montserrat Caballé. Sí. ¿En qué año se formó Def Leppard? ¿62 o 77? 77. Muy bien. ¿Qué banda se formó antes? ¿Motley Crue o Kiss? Motley Crue. No. Turno para Iñaki. ¿Cuál de estos dos es un disco de los Doors? ¿Waiting for the Sun o Here Comes the Sun? La primera. Sí. Acaba el título de este tema de Jimi Hendrix. ¿Purple Rain o Purple Haze? Purple Rain. No. Turno para Miguel Ángel, va por delante. ¿Cómo se llamaba uno de los fundadores de los Rolling Stones que falleció? ¿Brian Jones o Paul Cook? Paul Cook. No. Pues turno para Iñaki. ¿Cuál de estos dos es un disco de los Queens? ¿Wildlife o Born to be Wild? Born to be Wild. No. Pasamos a Miguel Ángel, que sigue por delante. El desaparecido George Martin, ¿qué labor desempeñó con los Beatles? ¿Fue productor o manager? Productor. Muy bien. Bon Scott fue el primer cantante de AC/DC. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. No. Turno para Iñaki, va por detrás. ¿Qué banda tiene el récord Guinness por romper más guitarras? ¿Bon Jovi o Muse? Bon Jovi. No. Pasamos a Miguel Ángel. ¿De quién es el tema Crazy Train? ¿De Aerosmith o de Ozzy Osbourne? De Ozzy Osbourne. Sí. Uy, menos el tiempo mal. ¿Cuánto rebote? Parecía la final de básquet, ¿eh? Sí, pero, sí. Pero Miguel Ángel al final ha tenido 4 aciertos que le han servido para revalidar título, llevarse 500 pavos y Iñaki solamente ha tenido un acierto, así que le tenemos que despedir. Pues esto es lo que hay, Iñaki. Así es el juego, mientras que Miguel Ángel sigue siendo el Rockmaster y mañana vuelve a concursar. En Rock FM, El Pirata y su banda. Al filo, muy cerquita de las 9:30 de la mañana, queda minuto y pico para que sea esa hora en este lunes 22 de junio. Buenos días y bienvenido a Rock FM. Oye, Sayago, Lucía, que hemos puesto en marcha lo de la mascarilla, a eso de las 8:00 de la mañana, y vamos a aclararlo porque están llegando los primeros diseños y entonces no es exactamente lo que estamos buscando. Voy a recordarlo. Queremos que nos hagas un diseño personal tuyo para una mascarilla. Solo tiene que, como condición, que lleve el logotipo de Rock FM. Materiales, forma de la mascarilla, diseño, pero que sea propio, porque nos están llegando una mascarilla con el logotipo del Zeppelin o con el tipo o con el logotipo de los Rolling Stones. No, y que sean reales, que se puedan tocar. Claro, y que sea diseño propio tuyo. Lo único que tiene que contener es el logotipo de Rock FM. De las que me lleguen cada día, la que más me guste, la compro por 100 pavos. ¿Será? A ver, es muy fácil. O sea, el tema es, coges una mascarilla, de la que sea quirúrgica o como bien decías tú antes, FFP2, la 3, la pintas, la dibujas, la bordas, lo que sea, le haces una foto a esa mascarilla real y la mandas directamente a la web de rockfm.es. Sí, sí. Luego, si te la compramos, nos tienes que mandar la mascarilla física. Sí. Claro. Pero claro, de momento, mándala por foto. Pero en cualquier caso, es muy simple. Métete en rockfm.fm y ahí tienes todos los detalles de esta iniciativa del Pirata y su banda que se llama La Mascarilla. ¡Mascarilla! En Rock FM, El Pirata y su banda.